El campeonato no te espera, River, ¿eh? Si sos así de irregular, el campeonato no lo vas a pelear. Estaremos pendientes de la calculadora. De la calculadora estaremos pensando en los puntos, en sumar. River en estas tres fechas fue muy irregular en todo. En los resultados, en los rendimientos y adentro de cada partido tuvo momentos, tuvo ratos. Contra Banfield jugó mal, perdió. Contra Chacarita tuvo un buen primer tiempo y se metió atrás en el segundo y lo terminó sufriendo, lo ganó. Y aquí sé que se van a enojar porque los estuve escuchando muy atentamente a los hinchas. Para mí, este partido 0-0, en cuanto a juego, fue de lo mejorcito de River en estas tres fechas. Sé que no tuvo claridad de mano a mano con el arquero, pero tuvo muchas situaciones de gol pateando desde afuera, que se entienda bien. Por eso le dijimos en el primer tiempo que el arquero, canalla, Galíndez, había sido la figura. Por eso le dijimos, en ese entretiempo, que River por lo menos merecía ganar 1-0. Y en el segundo, mire, tuvo una Rojas que patea mal, en vez de darle de lleno le pega con el meñique y la tira afuera. Una de Funes Mori, que se la pica al arquero, se acuerda, queda en el techo. Otra de Funes Mori donde no se puede dar vuelta y ahí Estrada dijo, lo saco, pongo a Canales. Otra de Rojas, travesaño. ¿Se acuerda la de Gallardo? Esa de volea que no la agarra del todo bien, la tira afuera. También tuvo situaciones. Claro, ya River desesperado, como siempre, cuando no le encuentra la vuelta, cuando queda ciego, aparece alguna situación para el rival. Este central es muy limitado. No le ganó un equipo muy limitado. Sacó dos Vega, una Díaz, donde se nos paralizó el corazón, donde no se respiró por un instante en el Monumental y la tiró al córner. Pero en el balance general, River hizo mucho más, tuvo mucho más la pelota, pateó mucho más desde afuera, pero le faltó lo más importante, el gol. Porque antes de desesperarse, ojo que Nico Sánchez jugó bastante bien, que Ferrero también, que Almeida también, pero Funes Mori tuvo una, dos, tres, cuatro situaciones de gol y no pudo mojar, por ejemplo. Keiko Villalba también tuvo lo suyo, sobre todo en el primer tiempo, aquella que tira por arriba del travesaño. No le encontró la vuelta arriba, central se cerró mucho. No es excusa, vos tenés que abrir al rival. Vos tenés que hacer para que esa defensa y los volantes se empiecen a abrir un poco. Claro, si no la metés cuando generás, si no la metés cuando vas, te terminás desesperando. Por eso hablo de la irregularidad. Fíjese que en los otros partidos hubo muchos goles, pero muchísimos goles. Ni hablar en Argentinos Lanús, en Newell's Boca, partidos de 2-2, de 2-1, de Chaca hoy, por ejemplo, con Banfield, de Estudiantes, que también convirtió el único partido que va a morir sin goles, todavía faltan un par, hasta aquí digo, fue este. River tuvo para meterlo, pero es un aviso grande que te da el campeonato, es un aviso grande que te da el rendimiento River, desde la irregularidad, desde el rendimiento, desde la forma, desde la manera, River como que se apaga y se prende y se apaga, aparece y desaparece, te da la sensación que hace un gol y lo golea, y después te da la sensación que lo va a perder. No sabés si levantarte de la butaca para alentar o cerrar los ojos porque terminás temblando. Como contra Chaca, que lo ganó. Como contra Central en el final, que lo terminó empatando. Si River no encuentra esa regularidad, si no la encuentra el Negro Estrada, no sé si lo va a pelear el campeonato. Si Rojas te juega, para que hablemos tanto de él, o te juega ratitos bien y ratitos mal, así está River. Como Rojas, por dar un ejemplo. Hay ambiente de decepción, y es normal. Hay ambiente de un punto que no sirve, y también es normal. Porque siempre decimos que en el Monumental gana River. Y hoy no ganó, como había perdido con Banfield, esta vez empató. A mí me da la sensación que esta irregularidad hasta aquí la termina pagando. Ojalá que no la termine pagando caro en el final del campeonato.